son The Answer, Evil Men. Desde su segundo disco, Everyday Demons. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y desde Irlanda nos volvemos para Ibiza. Con Fortune, You'll Never Find Me. Yeah!

Y si te sirve de consuelo, yo hasta las 8:30 estoy por aquí pululando. Nos vamos con más peticiones. Nos llama Pepe Bombonas y nos pide cualquier cosita de algún grupo de aquí de Ibiza. Y nos vamos con una cosita escondida, como nota curiosa en el segundo disco de Tales of Bloom. Desde su segundo álbum, llamado Four Seasons of Bloom, encontramos una versión, que ahora la ponemos desde el principio, de un tema original de Anastasia, interpretado, eso sí, a su estilo, Get Outside Alone. Ellos son Tales of Bloom. Ellos son Tales of Bloom, su segundo disco Four Seasons of Bloom, y nos encontramos con esta versión, un tema original de Anastasia, que esperamos que le haya gustado a Pepe el Bombonas, que nos llamaba al 971-19-18-23 y nos pedía cualquier cosita de algún grupo ibicenco. Y de ahí nos vamos al Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: a las buenas, ponme I Get Off de Hailstorm, porfa. Besotes grandes. Greedy eyes upon me, and then I come undone. And close the curtain, but this is too much fun. I'm getting off on you, getting off on me. Give you what you want, but nothing is so great. I'll give and take, kind of love we make. When your line is crossed, I get off. There's so much left unspoken between the two of us. It's so much more exciting to look when you can touch. You could say I'm different, and maybe I'm a freak, but I know how to twist ya to bring ya to your knees. I get off on you, getting off on me. Give you what you want, but nothing is so bright. Ellos son Hailstorm y esta es la petición que nos hace Andy a través del teléfono 971-19... Digo, el teléfono, Dios. A través del Facebook. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com, donde nos escribe Pau desde Alicante y me dice: me estoy acordando del concierto que dio el Sherpa en Alicante y se me ponen los pelos de punta. Ponme Son como hormigas para el martes. Gracias, guapo. Mañana otra vez vuelta a empezar. como hormigas. Ellos son Barón Rojo, recordando su disco Volumen Brutal. En la época que estaba el Sherpa como cantante y como bajista, petición que nos hace Pau a través de la web clubdecoleguitas.com, y seguimos ahí ya que Manutálica nos escribe diciendo In Flames Cloud Connected. Un saludo. Cloud Connected, ellos son In Flames y esta la petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y poco más de 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Continuamos con la saga Buster, As the World Disappears. Time since I had those nightmares. Ellos son la Saga Buster y su tema As the World Disappears. Y continuamos ahora con un clasiquito. Ellos son Napthept, Balls to the Wall. Sign of victory. Come on, show me the sign of victory. Sign of victory. Come on down. Watch it down. God bless you. to the Wall, ellos son Napthed, recordando uno de los grandes temas de esta gran banda. Y de Napthed seguimos ahora con Ballet for My Valentine, desde su álbum Fever, Your Betrayal. Son Ballet for My Valentine y poco a poco, ya acercándonos a las 4 de la tarde. Punk Rock Song, ellos son Bad Religion. Y por cierto, os he dicho que el sábado hacemos la fiesta de final de temporada de Club de Coleguitas en el Rockstar a partir de las 11 de la noche. Pues ya os lo he dicho. Somos siniestro total. Nosotros somos seres racionales, de los que toman las raciones en los bares. Y no nos digas que no está bien, que ya sabemos cuáles son nuestros males. Vamos al Quai y al Berberecho, y al Palentino y a lo hecho pecho. ¿De quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Con esta curiosa versión, adaptación de Siniestro Total que utilizan como carta de presentación, nosotros nos vamos, recogemos pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Somos tan sabios y tan inteligentes, somos modestos y gente muy decente. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Nosotros somos gente de Dios, pero es la hora, así que apaga y va. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y que tengáis una buena tarde, coleguitas. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!